lo que venimos agitando. No, ustedes son una charla entre amigos, de los que de hoy, por la falta de justicia. Por eso mismo lo que nosotros siempre venimos haciendo instituciones de injusticia, espérate, que realmente ante la injusticia que existe con los asesinatos de Uribe y de Maxi, ante la inactividad de la justicia con respecto a todo a lo que ha pasado, el hecho de que esto de que nosotros tengamos que trabajar para que la fiscal se permita que nosotros pongamos este testigo, estos son 13 años de una larga lucha, y 13 años en las cuales mientras nosotros seguimos luchando, presentando testigos y presentando ante la justicia para que realmente la fiscal siga laborando, y mientras eso lo sigue rodeando la total impunidad. Eso es una muestra más de que realmente es, nosotros no nos molestamos, sino si nos escrachamos, si nos decimos realmente el lugar que ellos tienen y la responsabilidad que ellos tienen en la muerte de Darío de Mansi, que forma parte de todo eso, ¿no? Nosotros no quisiéramos hacer esto. Yo quisiera como padre que ya esté todo resuelto, que estén todos juzgados, que estén presos, pero realmente evidentemente lo que rodea la impotencia, lo que nos rodea la bronca, lo que nos rodea es el odio, saber de cómo lo que tienen que ver con la muerte de Darío y demás, y se siguen presentando en todos lados como si no tuviesen nada que ver. Y esto es, bueno, es un poco el estallido y es un poco el grito, ¿no? Es el grito de los familiares, es el grito de los militantes, de los amigos, de los compañeros, que más claro que esto, no sé, hay otras cosas que también son más claras con respecto a todas las responsabilidades, ¿no? Pero lo de hoy ya ha pasado antes con Daniel Fernández, para pasar con Solá, pero así todo, sin embargo, se instala en los medios, los violentos somos nosotros, ¿no? Los violentos somos los que pedimos justicia por dos pibes que estaban luchando por un cambio, por dos pibes que dieron la vida por todo, por cambiar, por luchar por sus ideales, y sin embargo sigue instalado y ante los medios siguen insistiendo que nosotros somos los violentos. Los violentos nos estamos reclamando, pero realmente la justicia meta presa y era lo que tiene que hacer por la muerte de Darío Maxi. O sea, Darío Maxi ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero todo parece poco y todo parece nada. Entonces, bueno, esto es así. Y aparecieron los compañeros, y apareció Leo, y me dijeron la cara lo que realmente son. O sea que, nada, ante la justicia y ante los medios, esta clase de cosas, nosotros quedamos como los violentos, como los hijos de puta. Pero sin embargo, los hijos de puta son a los cuales nosotros seguimos hace 13 años que venimos señalando. Y esto es la más pura. Esta es la realidad que sufrimos, ¿no? Esta es la realidad que nosotros nos rodea. Esta realidad, y por eso mismo, cuando hablo de impotencia y de bronca, es esto, ¿no? La impotencia y la bronca de ver que pasan los años, estos parecen que no tuviesen nada que ver, y sin embargo, nadie del lado de justicia parece capaz de llegar a declararlo y a condenarlo, ¿no? O sea que, nada, es orgullo por los compañeros, orgullo por Pingo, orgullo por Dari, y eso se quiere de pelota para hacer esta clase de cosas, ¿no? Entonces, nada más, eso de que hay que estar y hay que poner las pelotas, hay que ponerlo vale, como siempre lo ponen los compañeros. Y hoy ha sido un día fuerte y yo estoy muy emocionado. Y no lo he visto arriba ahí, lo vi a ustedes ahí. Y realmente está haciendo lo que tiene que hacer la justicia, ¿no? Pero por eso mismo, la condena social me parece que el área o la corta es la que nos cabe, ¿no? Porque evidentemente si queremos una condena real de la justicia, me parece que bastante difícil, no sé si no sé si uno se corre donde estamos, ¿no? Pero sí, esta clase de cosas en las cuales uno pone el techo y no sabe qué carajo puede llegar a pasar en esos momentos, pero el grito de justicia es más que fuerte. Alberto, ¿y cómo sigue? Ahí la causa judicial, se desarticuló la causa, ¿cómo viene la presencia de los testigos? ¿Tienen alguna fecha más o menos prevista? Estamos el 9 a las 9 de la mañana, vamos a estar ahí en Comodoro Pi, porque va a declarar uno de los testigos, no sé si realmente que realmente dice lo que nos dijo, me parece que es uno de los fenómenos que nos puede dar eso de buscar un político que dé un nombre, y con quien un nombre, lógicamente no va a tener más excusa para trabajar y visitar a declarar a los nombres que supuestamente el detective va a dar. El 9 va a estar con todos los compañeros ahí, con la red abierta, con toda la fuerza, con todo el grito, como así, los gritos que siempre pegamos, que pegan los compañeros, y qué mejor lugar que hay en Comodoro Pino, que hasta ahora no ha ayudado, no nos ha acompañado, y realmente la presencia y toda la masividad que podamos poner el 9 es para que esta justicia deje de ser sorda.